partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 22 y el 29 de septiembre de 2013. Estamos como siempre, vamos a empezar a partir de este momento a compartir como siempre una hora de radio, una hora de un programa en el que repasamos algunos de los temas de la actualidad de la Argentina y del resto del planeta Tierra. Y además escuchamos, como en cada programa, excelente música, muy buenas canciones, porque creemos que en definitiva la radio es eso, buena música y algo de información, noticias, comentarios, análisis. Acá en El Redondel lo que hacemos, lo que te proponemos es detenernos en algunas noticias, pensarlas en voz alta, girar en redondo. Ese es nuestro objetivo, nuestra propuesta semana tras semana, hacer un humilde pero potente programa de radio que tiene como objetivo detenerse en algunas noticias y tratar de interpretarlas, de analizarlas o discutirlas o hacernos algunas preguntas más que dar respuestas. Es nuestra intención en cada encuentro. ¿Dónde y cómo nos podés escuchar? Por supuesto, a través de nuestra página www.elredondel.com.ar. Allí está toda la info, todo lo que te voy a contar ahora está ahí en nuestra página, así que con recordar que es elredondel.com.ar es muy fácil para acceder a toda esta info. Podés escucharnos desde ahí, podés oírnos a través de las redes sociales, facebook.com/elredondel o @elredondel en Twitter, nos ubicás, nos seguís, te haces amigo, fan, etcétera, etcétera, y allí vas a poder escuchar el programa y además tener también información sobre lo que estamos haciendo, las actualizaciones, los nuevos contenidos que vamos generando semana tras semana. También podés oírnos a través de distintas radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación El Redondel, y para saber bien el detalle de qué radios, en qué diales, días y horarios, la manera más sencilla es visitar nuestra página. Ahí te vas a enterar si en tu ciudad o cerca de donde vivís, a través de alguna radio podés escucharnos, además de, por supuesto, la red. Tenemos una página móvil o liviana, una versión un poco más fácil de navegar, igual es muy fácil, muy liviana la página del Redondel, pero es m.elredondel.com.ar, así que con una M adelante entras a una versión bastante más liviana, solo con la actualización del programa semana tras semana. También podés descargarnos desde iTunes, nos tenés que buscar en podcasts como El Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros. Esto es, como ves, muy, muy sencillo, así que te invitamos siempre a estar en contacto, a escribirnos a nuestro correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar, o a través de las redes sociales. Las propuestas son siempre y varias las que están disponibles para que estemos en contacto. Skype, también ahí nos encontrás como El Redondel. Por último, te recuerdo, mi nombre es Nicolás Eleve, lo dijimos, está en la apertura al inicio. Me presento, saludo a todos si es la primera vez que nos estás escuchando. Y mi Twitter personal es @nelevi, N-E-L-E-V, larga I. Esa es otra alternativa para que estemos más que en contacto. Como siempre, para primer bloque de programa ya está todo dicho y es buen momento de comenzar, como lo hacemos en cada encuentro, con un buen tema musical, una buena canción. Luego vendrá el bloque de actualidad nacional, lo que pasa acá en la Argentina, especialmente política. Luego recorreremos el mundo, nos quedará sobre el final algunos temas que siempre alguno queda perdido por ahí, excelentes canciones, música de la Argentina, música del resto del planeta, canciones que solamente vas a escuchar aquí en El Redondel. Todo esto hasta que se cumpla una hora desde que empezamos y ya estamos en el aire. We'll be right back.

Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, primer bloque de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Si recién nos estás escuchando, válido entre el 22 y el 29 de septiembre de 2013. Vamos a estar durante casi, nos quedan algo así como 50 minutos de programa. Vamos a repasar las noticias de la actualidad política, brevemente cómo estamos empezando o cuáles serán los temas de esta semana. Sin dudas, el nuevo comienzo de la campaña, ya con vistas a las elecciones de octubre, las elecciones definitivas que van a decir quiénes serán los nuevos diputados, senadores, legisladores y algunos otros cargos en otros puntos del país, que van a estar tomando su lugar seguramente el 10 de diciembre, la fecha al menos a nivel nacional para eso. Esta es una de las noticias. La campaña la veremos ya en estos días con los nuevos spots en radio y televisión, que quizás sean los más trascendentes a analizar, las piezas de vía pública, la gráfica es un poco menos trascendente a la hora de interpretar y analizar la comunicación política. Y la semana que viene, en un nuevo encuentro del programa, hablaremos de qué nos parecieron los spots, los candidatos, al menos algunos, los que van a empezar a aparecer en esta primera etapa. Luego seguramente vamos a verlos bastante más y bastante mucho, si se me permite la licencia en la construcción de la frase, tanto como para odiar prácticamente a todos los candidatos y a todos los publicistas por este fenómeno, el de la repetición, que por otra parte también es un gran riesgo a la hora de lograr una campaña. Algunos creen que es buena repetir, fija el mensaje, y a veces también repetir puede generar saturación. De eso vamos a estar hablando concretamente en los próximos días. ¿Dónde nos encontramos hoy? Con el candidato Massa del Frente Renovador, con un panorama de mayor comodidad electoral, con más, o al menos en las encuestas, si tomamos las PASO y las encuestas actuales, más sólido, más arriba que Insaurralde, bastante más arriba por los votos propios y una cantidad de votos que eran de Francisco de Narváez y que, según las encuestas, habrían ido, vamos a esperar obviamente a las elecciones a ver si esto se da definitivamente así o no, pero que se habrían ido a Sergio Massa. Sergio Massa ya tiene un armado político también un poco más estable, porque mucha gente del peronismo no kirchnerista, tras su postura, tras su triunfo en las PASO, fueron a apoyarlo, desde Moyano hasta el dualdismo, el barrio nuevismo, ¿no? Sectores que ya claramente han expresado su adhesión al masismo, y esto le está dando al menos cierta estructura política. Algunos otros sectores de ex kirchneristas o que formaron parte del primer kirchnerismo y que luego quedaron fuera, desde Alberto Fernández, Peirano, ex ministro de Economía, algunas figuras técnicos o políticos que formaron parte del gobierno de Cristina Kirchner y que luego, como suele ocurrir de hecho con todo gobierno, mucho más cuando uno tiene ya 10 años, van dejando sus cargos por desgaste, por peleas, por alejamientos, por cambio de punto de vista, y quedaron muchos de estos dirigentes sin una postura, una posición, un espacio claro que los contuviera, y aparecen ahora dentro del masismo, como se lo está llamando. Y además hay que también reconocerlo a Sergio Massa, de alguna manera algunos medios lo tratan con mucho cariño, y eso de hecho generó bastante malestar de Narváez, por ejemplo, o en algunos otros candidatos que suelen aparecer menos o tener menos tapas. Ahí está Margarita Stolbizer, que denunciaba no hace mucho tiempo que muchas de las propuestas que Massa realizó en campaña y que fueron tapa de diarios los días domingos, ya habían sido presentadas por ella y otros diputados y senadores de su sector, y que siempre fueron ignorados, y que ahora sí se volvía a presentar, pero claro, porque la presentación la hacía Massa, que bueno, esto también es interesante y lo remarcamos siempre, es importante, debemos prestar la atención a ver cómo los medios van jugando a favor o en contra de qué candidatos. De hecho, ocurrió siempre, lo que ocurre es que ahora le prestamos un poco más de atención, lo que está muy bueno. Así que, por un lado, lo vemos ahí a Massa, lo vemos a Insaurralde, que ha cambiado el discurso, lo hablábamos en el último programa, ha corrido un poco el discurso, ha empezado a hablar algo más de algunos de los temas que preocupan a los bonaerenses. Insaurralde hablando de delitos de menores, de baja de imputabilidad, ha traído algunos temas que generan algún roce, sobre todo con el kirchnerismo un poco más tradicional. Lo que ocurre es que Insaurralde esencialmente no es kirchnerista. Estamos hablando de un joven del Partido Justicialista, un joven político, para la edad que tienes, un joven político del Partido Justicialista que participó, tuvo que ver con el dualdismo, luego adhirió al kirchnerismo, pero en líneas generales está más cerca de alguien que tiene que ver con el Partido Justicialista de la provincia, más que con, por ejemplo, los sectores como La Cámpora o Carta Abierta, que podríamos plantear como más cercanos al corazón del kirchnerismo. Así que Insaurralde trata, creemos, vamos a ver qué ocurre, pero quizás se intente mostrar incluso un poco más independiente del gobierno nacional, para también decir que incluso sus propuestas pueden ir corriendo ciertos límites. Ahí está también la designación de Granados como encargado de seguridad en provincia de Buenos Aires, y el rol de Scioli, que siempre será muy importante y al que habrá que prestarle mucha atención. Otros temas de política, más allá de la campaña, hablo de Insaurralde y de Massa porque son los candidatos quizás más llamativos, pero bueno, ¿por qué no Stolbizer o el resto de los candidatos de Narváez? Seguramente hablaremos en otros programas con un poco más de tiempo. Otra de las noticias tiene que ver con el viaje de la presidenta Cristina Kirchner a Nueva York para participar en estos días de un nuevo encuentro, una nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Cristina Kirchner se sigue comunicando a través de Twitter y criticando especialmente a dos diarios con los que está específicamente enfrentada, o el gobierno en general ha estado enfrentado a lo largo de estos años, pero también hablando de algunos otros temas, como por ejemplo la discusión sobre que existió, realmente existió, sobre sus calzas en un acto público, o haciendo referencia a las afirmaciones del Papa Francisco. Gabriel Mariotto, que estuvo con Francisco, con Bergoglio, en el Vaticano el mismo día que estuvo Mauricio Macri, aseguró en varias oportunidades que el Papa Francisco apoyaba la sanción de la ley de medios. Esto generó cierto escándalo político. Por lo pronto no hubo una desmentida oficial por parte de su santidad, y algunas declaraciones del Papa Francisco son retomadas en el discurso por Cristina Kirchner, y esto genera bastante polémica en general. Así que son algunos de los temas de estas horas sobre qué es lo que puede ocurrir con las elecciones y qué es lo que puede ocurrir con el gobierno nacional. A futuro ha hecho varios cambios de variable o de tono esencialmente económico, ¿sí? En estos últimos días hablamos de el tema de ganancias, el tema de monotributo, pero hay que ver, se habla bastante sobre qué es lo que podría llegar a ser el gobierno de Cristina Kirchner si los números no son los que todo hace pensar, no van a ser los que le hubiera gustado que fueran. Que tampoco significa que sean números que sean sorprendentes para el gobierno, porque, bueno, seamos sinceros, todas las encuestas hablaban hacía bastante tiempo de una muy buena imagen de Massa, y que si de hecho Massa era candidato iba a obtener bastante espacio político. Así que, y de hecho todavía hay en los medios algunos lectores o algunos periodistas que hacen interpretaciones de algún tipo de o plantean algún tipo de acuerdo más allá de las diferencias políticas entre el masismo y el kirchnerismo, como para, y de hecho ese es el planteo, por ejemplo, de algunos sectores de la oposición, que el Congreso en definitiva quede con una gran mayoría de representantes del partido justicialista, del justicialismo en general, del peronismo en general, sea en su vertiente, un poco más conservadora, que podría ser Massa, o el kirchnerismo tal y como lo conocemos hasta acá, o incluso muchos dirigentes de Narváez, que también forman parte o formaron parte de algún tipo de peronismo, y esto deja, en definitiva, a quien termina concretamente en la distribución de los espacios de poder, dejando un poco más desdibujado, es al radicalismo, la Unión Cívica Radical, que pasaría a ser casi tercera fuerza en algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires, si todos los números se dan como se plantea, perderían muchos espacios de poder. Así que este tema de que las cámaras o los congresos se peronizarían entre kirchneristas y no kirchneristas con gran cantidad de votos y una Unión Cívica Radical con muy pocos votos en general, no en todas las provincias, obviamente hay particularidades, pero sí en el Congreso Nacional o en Provincia de Buenos Aires, marca o habla de los cambios que se están viviendo hoy en día y cómo se ha ido peronizando el espectro político en los últimos años. Así que estos son algunos de los temas de política más importantes por estas horas. Vamos a hacer un bloquecito más adelante con alguno de los de algún otro bloque y algunas otras noticias que nos parecen interesantes, y en un rato también vamos a estar repasando las noticias más importantes en el mundo. No se vayan, seguimos, nos queda tanda, música y seguimos aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Miguel Abuelo, Cachorro López, Gustavo Basterrica y Andrés Calamaro son los autores de este clásico del rock nacional, Los Abuelos de la Nada, con este tema que tiene el nombre más extenso, al menos que yo conozca, entre las canciones del rock argentino. Los Abuelos haciendo No te enamores nunca, de aquel marinero bengalí. Seguimos girando el redondel. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Bien, bloque de información internacional. Vamos a repasar algunas de las noticias del mundo por estas horas. Quizás una de las más importantes sea el triunfo de Angela Merkel en Alemania. Ha triunfado nuevamente. Es su tercer gestión, su tercer periodo consecutivo de gestión. Acá hablamos mucho de la negativa, que es mayoritaria. Todas las encuestas demuestran, confirman que los argentinos rechazan reelecciones indefinidas, y siempre que hablamos de esto, de la posibilidad de que alguien sea reelecto y de que es antidemocrático, viene a mi mente y a la mente de mucha gente lo que ocurre en países como Francia o, por ejemplo, Alemania, dos de las grandes potencias del mundo que tienen estos procesos, estos sistemas parlamentarios o semiparlamentarios, con, como por ejemplo el caso de Alemania, la posibilidad de que Angela Merkel se presente ya y vaya a gobernar, de hecho, un tercer mandato consecutivo. Así que esto de las reelecciones, se nota que en cada país generan algo diferente, y otros países que uno no dudaría de su vocación democrática, lo mismo en Francia, pienso, con los años que gobernó François Mitterrand, por ejemplo, durante muchos años, o Felipe González en España, y uno se encuentra con que son países más, digamos, que ven la posibilidad de que alguien sea reelecto más de una vez, o que vuelva, o que estén mucho tiempo y que vuelvan. No se lo ve tan extraño como se lo discute bastante acá en la Argentina. Así que lo de Angela Merkel, que es una señora conservadora de un partido más bien de derecha, que sigue gobernando en Alemania y que esto le trasciende, estapa de todos los diarios europeos por estas horas, porque Alemania no solo es el motor económico, sino que también la mayoría de las decisiones políticas que se están tomando en el resto de los países europeos tienen un poco más o un poco menos que ver con cómo Alemania está viendo la situación de Europa y el peso específico que ese país tiene y su gobierno en las decisiones soberanas del resto de los países, por ejemplo, qué es lo que han decidido muchos de los países en crisis, Grecia, España, Portugal o Italia, en estos últimos 2-3 años ha tenido que ver, muchas de esas decisiones han tenido que ver con decisiones del gobierno en Berlín, del gobierno alemán en Berlín y de los bancos que la mayoría tienen capitales alemanes. La banca, el sistema financiero en Europa tiene una gran presencia del capital alemán, y esto explica muchas veces muchas de las decisiones. Así que esta es una de las noticias que seguramente se tratarán en estos días en ese país, en Alemania y en el resto de Europa. En España, una nueva operación a la que van a someter al rey Juan Carlos también es otro de los temas. Se habla ya de lo complicado que es mantener la buena imagen del rey. Los medios siguen hablando de la posibilidad de que abdique, o sea, que renuncie y que deje su cargo o su puesto, su posición de rey a su hijo Felipe. El futuro de la monarquía sigue siendo un debate en España, y de hecho sigue también siendo un debate la posibilidad de que Cataluña o el País Vasco, todas las semanas, todos los días hay alguna noticia sobre el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, la posibilidad de que estos países, el País Vasco, Cataluña, se independicen de la nación llamada España, cuál puede ser su futuro y cuál es el futuro de una España desarmada, como lo era en la época de los Reyes Católicos, vale también aclararlo. Esto sigue siendo uno de los temas llamativos en Europa, esencialmente los nacionalismos, y en España especialmente sigue siendo un tema trascendente. En México se está hablando en estas horas, se va a seguir hablando de las tragedias por las inundaciones que han afectado prácticamente 2/3 partes del país. La situación es realmente muy grave, el número de fallecidos crece por estas 2 tormentas tropicales que cruzaron distintos estados de México. Las noticias empezaron a verse en los noticieros de todo el mundo, especialmente las noticias que venían de Acapulco, la información que llegaba desde esa ciudad turística sobre el Pacífico, porque resultaba llamativo, una ciudad que está preparada para los extranjeros y que estaba totalmente desbordada, con saqueos, inundada, con turistas que estaban siendo evacuados de la ciudad vía aérea aviones oficiales. Una situación que empezó a difundirse, o empezamos a conocer concretamente el caso de Acapulco, pero rápidamente la situación empezó a complicarse en buena parte de México. Por estas horas los mexicanos están llevando donativos al Zócalo, los que viven en el DF, en el Distrito Federal, ropa, alimentos, para tratar de colaborar, y el presidente Peña Nieto, el presidente de México, confirmó que la situación es complicada y que va a seguir complicada. Bueno, también hay que de qué manera afecta, o es una manera especial en la que afectan este tipo de tormentas a países como México, con presencia, con una zona montañosa importante, con deslaves, ¿no? Lo que hemos visto muchas veces también que ocurre en Brasil, aludes de tierra, movimientos que hacen que directamente, como en un terremoto, se corten las autopistas o las rutas que unen el país y queden poblaciones completamente aisladas. El tema de las inundaciones es en México una de las noticias de estas que tienen que ver con la naturaleza más importante por estas horas. Y otra de las noticias que tiene que ver con la política, también muy importante, más allá de Siria, Egipto, que andan dando vueltas, que tiene que ver también con la religión. 78 personas murieron en un atentado suicida contra la Iglesia de Todos los Santos de Peshawar en Pakistán. Esto habla de la violencia religiosa que existe entre especialmente musulmanes con las minorías cristianas, muchas veces católicas o de otras iglesias que no son católicas pero sí cristianas, en distintos puntos de sea Pakistán. También podemos hablar de lo que pasa con los coptos en Egipto. Este es uno de los temas por estas horas que conmueve, por un lado, a Pakistán, también al resto de Europa en general. es un número impresionante, 78 cristianos muertos en Pakistán mientras estaban en una misa. Hubo declaraciones de el Papa Francisco y de otras autoridades religiosas, y de hecho, más allá de las referencias concretas de Francisco a este tema, el Papa habló en estas últimas horas. Contábamos en el bloque de Actualidad Nacional que Cristina Kirchner hizo referencias a algunos comentarios del Papa. El Papa habló sobre, dio una entrevista. Tenemos un Papa bastante distinto, da nota, ya dio como dos, tres notas en su pequeño y corto papado. Habló del rol de la Iglesia, habló de la posibilidad de que la Iglesia Católica le dé mayor espacio a la mujer en situaciones de poder, si bien no se definió por nada muy concreto, y habló sobre su ideología, que no es muy común un papa hablando sobre su forma de ver el mundo y qué es lo que piensa y qué es lo que no piensa. Dijo que él nunca fue de derecha, que es una afirmación, reitero, en un papa bastante llamativa y seguramente mucho más en alguien de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dijo? Que él nunca fue de derecha. Les leo textual lo que dijo. No habré sido ciertamente como la Beata Imelda, pero jamás he sido de derechas. Fue mi forma autoritaria de tomar decisiones la que me creó problemas. Todo esto que digo es experiencia de vida y lo expreso por dar a entender los peligros que existen. Mi forma autoritaria y rápida de tomar decisiones me ha llevado a tener problemas serios y a ser acusado de ultraconservador. Pero jamás he sido de derechas. Esto dijo el Papa. Cristina Kirchner tuiteó, más de uno se atragantó al leer esta afirmación de Francisco. Difícil un papado con un papa que habla tanto, habla de él, improvisa, estuvo en Italia, en el sur de Italia, y tenía un discurso escrito y lo dejó a un lado y habló de que la economía nos está llevando a esta situación en la que los jóvenes no tienen trabajo y es el sistema el que nos lleva a esto. Para lo habitual que suele decir un papa, esto es border en muchos aspectos, y llamativo y fuerte. Y más de uno no le debe estar gustando escucharlo al Papa decir todo esto, que lo muestra en un perfil que no tuvo ni siquiera cuando fue obispo de Buenos Aires. Que también es interesante, más allá de su compromiso social, de la participación en las villas, pero es un discurso que para el espíritu de muchos resulta realmente muy progresista, ¿no? Marcarse como que nunca fue de derechas, decir que el trabajo es más importante que todo, violar tanto el protocolo, bueno, es algo que lo corre mucho del eje de un papa tradicional. Así que esa es otra de las noticias internacionales de estas horas. Las declaraciones del Papa siempre son noticia, y mucho más en estos casos con este tono de declaraciones. También hubo un atentado en Kenia que ha conmovido al mundo y que seguiremos hablando de esto, un atentado de Al-Qaeda. O sea que lamentablemente los extremismos, hablamos de estos que son los que están más de moda ahora, quizás los que tienen que ver con los extremismos que surgen en países musulmanes, pero obviamente no son los únicos, ni de los únicos de los que se pueden hablar o se han hablado a lo largo de todo el mundo. Fanáticos hay en todos lados, en todas las religiones, y siempre esos fanatismos devienen o generan algo terrible. Bien, vamos a escuchar música, música del mundo. Ahora cuando termina les cuento qué es, y nos queda todavía un ratito más de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No se vayan. Estamos en Alemania escuchando música electrónica, de vez en cuando algo de electrónica viene bien, y en esta oportunidad, como hablamos de Angela Merkel que ganó las elecciones, vamos a escuchar, dijimos, algo que esté sonando por estas horas, algo que suene en el Walkman, qué moderno, de Angela Merkel mientras triunfa, mientras festeja su triunfo. Estamos oyendo a este dúo austríaco, a decir verdad, que hace música electrónica, obviamente, se llaman Klang Carousel, y ellos son Tobias Risser y Adrian Held, con tono alemán, imagínenselo. La canción que estamos oyendo se llama Sonnentanz, música electrónica que llega desde Alemania aquí en El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Bien, último bloque de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 22 y el 29 de septiembre de 2013. Te recordamos, estamos en www.elredondel.com.ar, esa es nuestra página, obviamente. En Twitter podés seguirnos, buscanos como @elredondel, en Facebook somos facebook.com/elredondel. elredondel@yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico. Y por último, también estamos en Skype y nos podés buscar y nos encontrás muy fácilmente porque, como verás, en todas partes nos llamamos igual, El Redondel. Bien, último bloque con un repaso por algunas noticias de las que seguiremos hablando en esta semana que estamos comenzando. El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aquí en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, hace bastante que los médicos y en general enfermeros, gente del hospital, viene haciendo varias denuncias, huelgas, reclamando mejoras, más presupuesto. Ahora la instalación deficiente de un termotanque en el área de neonatología provocó que 7 médicos, 2 padres y un bebé tuvieran que ser internados por inhalación de monóxido de carbono. Se clausuró ese sector del nosocomio. Comenzó esto en la madrugada del domingo, cuando los efectivos de la comisaría 21 recibieron las denuncias. Bueno, obviamente ahí llegaron los especialistas y encontraron cuál era el problema. Se realizó una inspección junto con la gente de Metrogas. Ellos determinaron que el sistema de ventilación de gases de los termotanques estaban instalados en forma deficiente y que las emanaciones ingresaban al edificio a través del sistema de ventilación, cuyos extractores se encontraban en el mismo recinto que los termotanques, y a partir de acá la intoxicación que tiene como saldo al momento en el que estamos haciendo el programa de un bebé grave, en estado grave, y que habla de los problemas que hablamos siempre en el programa, que son problemas de previsión, de cómo se encaran los problemas o cómo hacemos o no hacemos lo necesario para que haya o no haya problemas a futuro. todos los temas que tienen que ver con previsión, con controles, con, bueno, en este caso los controles internos del hospital, las autoridades especializadas, ahí estaría Metrogas, un gasista matriculado que seguramente debería haber identificado esto, el gobierno de la ciudad responsable de este tipo de situaciones que debemos decir son muy menores y que devienen en este caso en una intoxicación de las personas que están en un hospital por una cuestión de salud y que es algo totalmente prevenible, similar a lo que ocurrió en su momento en Rosario, ¿no? Algo que la falta de control termina generando, bueno, en el tono más trágico o más dramático, la explosión de un edificio con víctimas fatales, obviamente, y gente que ha perdido todo. O lo que vimos en el Parque Independencia, allí también en Rosario, ¿no? De falta de control en juegos, en una feria. El tema de la falta de control, que cada tanto volvemos a hablar acá en el Redondel, porque la falta de control se soluciona poniendo más gente que controle, gente proba, gente que no acepte una coima, pero también mucha cantidad de gente para controlar. Porque cada vez que hablamos sobre la falta de controles, nos empezamos a dar cuenta que es poca la cantidad de gente que hay para controlar aspectos bromatológicos, para controlar condiciones edilicias. Nos damos cuenta que los organismos de contralor en los municipios, en las provincias, a nivel nacional, tienen poca gente para todo lo que deben inspeccionar y la cantidad de veces que deberían ir a inspeccionar y a corroborar. Algo por el estilo en esta semana que tampoco se difundió tanto fue un accidente acá en Capital Federal con un derrumbe, no es el primero, se suma a la lista, un empleado de la construcción fallecido. No puede ser que por ser empleado de la construcción haya que imaginar que existe el riesgo natural de que se desmorone una pared y alguien pierda la vida. Y esto también, ya había habido denuncias del gremio para que se volvieran a realizar controles en esa construcción por la zona, si yo no estoy equivocado, de la avenida Triunvirato, creo que estoy bien rumbeado con el dato, lo estoy ahora recordando de haber visto las noticias como las vimos en estos días todos, que habla nuevamente de la falta de control. Más gente controlando muchos de estos hechos no existirían. A veces la gente en el Estado está en áreas que no se necesitan tanto, o por el contrario, aun cuando mucha gente dice no es necesario un Estado con tantos empleados, nos podemos remitir a los hechos. Se necesitan más empleados trabajando en el Estado, especialmente en estas áreas, ¿no? En áreas de control, en áreas de seguridad y en áreas, por ejemplo, en áreas docentes o de medicina. En general, los servicios básicos que todos siempre reclamamos cuando vamos a un hospital, vemos que faltan médicos, que faltan enfermeros. Cuando vamos a alguna escuela y vemos que las escuelas tienen en muchos lugares del país grados con gran cantidad de chicos que no pueden dedicarse, las maestras no se les pueden dedicar el tiempo necesario, ahí vemos que se necesita Estado en aquello para lo que se creó el Estado, que es para brindarnos salud, educación, seguridad. Así que, bueno, este es un buen ejemplo. Hablando de educación, las tomas en escuelas en Ciudad de Buenos Aires por la reforma de la currícula va a ser otro de los temas de los que seguiremos hablando. Hay un proyecto del gobierno de la ciudad, varias noticias urbanas bien de Buenos Aires por estas horas para hacer reformas y los centros de estudiantes no están para nada de acuerdo. Y el caso del padre Grassi es otra de las noticias por estas horas, quedaría detenido. Sería interesante también, cuando decimos el padre Grassi, quiero aclarar que decimos padre Grassi porque todavía es padre, todavía es religioso de la Iglesia Católica. Yo desconozco cuáles son las formas, metodologías, de qué manera qué tiene que pasar para que alguien deje de ser sacerdote de la Iglesia Católica. Imagino que tiene que haber alguna forma, alguna manera para que la Iglesia Católica se reserve el derecho, la Iglesia Católica, el judaísmo, el islam y el budismo, no hablo de ninguna iglesia en especial, pero para que cualquier iglesia, cualquier fe que tiene una estructura burocrática, se reserve el derecho de que si una persona bueno, está, ha sido juzgada, condenada, como es en el caso del padre Grassi, ya por varias instancias judiciales. Por lo pronto, bueno, nadie le quita su posibilidad de ser católico o creyente, pero que todavía siga siendo un religioso de la iglesia, bueno, es bastante difícil entenderlo. Como no hay una declaración un poco más firme de algunas autoridades, nunca lo ha habido. Todo este tema, que también desvela, preocupa al padre Francisco, en este caso al Papa Francisco, para ser más técnico, es uno de los temas que, bueno, quizás si viéramos otra reacción u otra actitud de algunas instituciones o algunos representantes de la iglesia, ayudaría. Este caso de Grassi, que por otra parte ha sido siempre en algún punto, de alguna manera u otra, cuidado, preservado, porque pasaron muchos años de estas denuncias, y sin embargo prácticamente estuvo solo un mes preso con una gran cantidad de denuncias terribles, ¿no? Abuso sexual a menores, sobre los que él tenía la guarda, o sea, cumple en varios aspectos con ser una historia realmente horrible. El tema de Grassi, que hayan pasado tantos años y sigamos dando vueltas alrededor de eso, y que no se haya resuelto el tema judicial, habla también de lo que muchas veces hemos hablado en el programa, sobre lo complicado que es el sistema judicial argentino. Hay mucho para hablar sobre el sistema judicial penal, ¿no? Con este tema de las fugas en estos últimos años, estos últimos meses, varias fugas, y la manera en que están ocurriendo muchos hechos que tienen que ver con las decisiones de los jueces. Hablan de lo pendiente que está ocuparnos de distintas maneras de mejorar el sistema judicial en la Argentina. Bien, gente, se acabó el programa con estos temas que nos habían quedado por ahí dando vueltas. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo fin de semana con un nuevo encuentro de El Redondel, en una semana exactamente, en 7 días. Vos fíjate cuándo nos estás escuchando, si estás en alguna emisora, en 7 días volvemos a la misma hora y en el mismo Vaticanal, decían hace muchos años en la tele. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi en el Twitter. Gracias por estar allí del otro lado, y nos estamos oyendo y compartiendo un nuevo encuentro en 7 días. Tengan una muy buena semana y cuídense. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.